Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 261. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Octava temporada. ¿Por qué es tan importante estudiar historia? Porque el conocimiento del ayer nos ayuda a planear el mañana. Pero hay dos detalles muy importantes que debemos tomar en cuenta. Primero, el estudio de la historia no debe generar sentimientos de odio. Eso. O sea, que si usted se porta bien y no regaña, pues nadie lo va a odiar. No, chavo. Yo no estoy hablando de que ustedes me odien a mí. De que usted nos odia a nosotros por no estudiar. Menos, Popis. Yo amo a todos mis alumnos. Ay, sí. Entonces, ¿por qué me reprobé el otro día, ve? Pues porque no estudiaste, ñoño. Si realmente me amara, hubiera dicho: ay, pobrecito ñoño, le voy a poner un 9 para que no sufra. Eso hace más daño a los alumnos, ñoño. Pues viera que a mí no. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden mejorar. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Vivimos desde los 5 años donde nos califican constantemente, ¿no? Ya en la escuela, bueno, malo, regular, 7. Siempre la mirada del otro que nos califica. No nos preguntaron a nosotros. ¿Qué tal? A mí me pone la maestra, sigue así. Y por ahí nosotros no queremos seguir así. Bueno, profesor, entonces, ¿a quién es al que no debemos odiar? Pues a tu prójimo. No vino. ¿No vino quién? Ese que usted dice. Modín, es tu prójimo, es el chavo del 8, el policía que pasa por la calle, el marino que anda en alta mar, el esquimal que vive en el Polo Norte. Profesor Girafales, ¿y los argentinos también son nuestro prójimo? Por supuesto, Popis. ¡Ay, qué bueno! Porque a mí me gustan mucho. Están guapísimos, ¿verdad, profesor? Sí, Popis, sí. ¿A usted le gustan los argentinos? Bueno, a mí me gustan más las argentinas, por supuesto. Eso lo va a saber mi tía Florín. Niños, no me cambien la conversación, por favor. No me cambien la conversación. En resumen, se debe estudiar la historia sin odio, sin espíritu de venganza, para mejorar las cosas, no para empeorarlas. En una palabra, con amor. Es que usted se merece ese aplauso. Bueno. Es más, en premio le vamos a dar 1 hora libre. ¡Vámonos, muchachos! ¡Una hora libre! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Qué pasa? Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Fíjate lo que decía recién don Girafales, que nos ha dejado hace pocos meses. La historia hay que estudiarla, pero de tal modo que no genere odio. La historia hay que estudiarla. ¿Cómo vas a controlar vos? ¿Cómo vas a decidir lo que tiene que sentir el tipo que la estudia? Sin embargo, eso que decía recién el profesor Girafales, que se lo pasa, por supuesto, en el guión Chespirito, hay que estudiar pero sin generar odio. fíjate, tendría que poner un teatro de títeres el que piensa de esa manera. El que piensa de esa manera es un occidental, es un indoeuropeo. Así, de ese modo, tratamos de que ocurra todo. Ya ponemos las condiciones como tiene que ocurrir. No aceptamos la libertad, no amamos la libertad. Declamamos que amamos la libertad, pero no la amamos. Vamos a estudiar historia, pero ojito con lo que vayan a sentir y pensar cuando la estudien. Y lo dice México, que por cierto, si te pones a estudiar historia de México, enseguida te agarra algo bastante parecido al odio, por el modo en que Estados Unidos se robó buena parte de México y además las partes más ricas de México, ¿no? Y no es que nosotros estemos proponiendo el odio, señora. Estamos señalando nuevamente un doblez de la cultura occidental que es inviable. ¿Qué hace con eso? ¿Cómo ocurre después la clase esa de historia? Usted comienza a hablar y... ¡Ojito con lo que están pensando! ¡Ojito con lo que sienten! Sí, sí, Estados Unidos se robó toda California, pero ojito con pensar mal. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Tenés que dar el paso siguiente. Es enojoso, ¿no? Es odioso lo que hizo Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, sí, es que es así. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo aceptamos? ¿No lo aceptamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una carta de protesta? Y entonces con el tiempo vamos a ver que esa carta el Congreso de Estados Unidos ni siquiera la lee. Entonces, hacemos el recorrido de aprendizaje, de conocimiento del mundo, de cómo es la realidad tal cual es. Si no, quedamos como en la superficie. Digo, tal vez por esta clase de cosas es que 2400 años de decir estudiemos historia con amor no han generado un mundo de amor, porque no se ha hecho el proceso en beneficio de los buenos modales, tal vez, no sé. Mirá, ejemplo de esto, es tremendo esto. Es un libro que se publicó hace pocos meses en España. No importa el nombre del señor, cualquier español podría haber sido, cualquier vecino mío acá de Argentina podría haber sido. El libro se llama El descubrimiento de América, ¿entendés? Y debe ser un buen tipo porque ofrece los derechos del libro, el tipo Creative Commons, o sea, úselo el libro si usted no va a ganar plata, igual que los audios de la bruja, úselo todo lo que quiera, no le cobramos nada, esto es de todos. Nuestra historia, dice el libro, es para niños, para las escuelas. Comienza en el año 1451, hace más de 500 años, chicos. En ese momento no se conocían todos los países y continentes que hoy conocemos. Es un europeo, es un eurocéntrico. Cree que su lugar es el lugar del relato, el lugar de la verdad. Por ejemplo, aún no se había descubierto el continente de América. No se había. Ese se había, ese modo impersonal del verbo descubrir, no se había descubierto. Está sugiriendo que para el universo no se había descubierto, cuando solamente para los sonsos europeos no se había descubierto América. Suponete, los jujeños ya lo habíamos descubierto, América, hacía bastante rato, ¿no? Sí, somos sonsos, pero la parte de acá donde vivíamos la habíamos descubierto. En México, más todavía la habían descubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Había millones de personas acá. ¿Cómo que no estaba descubierto? Esa es nuestra historia, chicos. Cómo un hombre, Colón, y una nación, nosotros, españoles geniales, descubrieron un nuevo continente para todos. ¿Quiénes son esos todos, por Dios? En esos todos no estamos incluidos todos. Esos todos son ellos. Y lo que hizo después España fue llevarse 20.000 toneladas de plata acá, cerquita de Potosí. Y con eso financiaron buena parte de su modernismo, de su revolución industrial, financiaron la propia conquista y en buena medida el desarrollo europeo de los siglos siguientes se debió a esa riqueza que robaron de acá. Hoy, hace pocos meses, un señor a los niños de España y probablemente a los chicos de Argentina ocurra lo mismo. No estoy hablando de este muchacho pobre que hizo el libro. Este discurso eurocéntrico, pero además de eurocéntrico, a ver, discúlpeme, es falso, es mentiroso. América ya estaba descubierta. No se descubrió para todos, se descubrió para que la pudieran robar los españoles. Pero dígalo, nos parece bien apropiarnos de lo ajeno, si eso fue lo que hicieron. ¿Es esa la historia o no es esa? ¿Cómo fue? Pidieron, che, por favor, me darías 20.000 toneladas de plata y te esclavizo a los negros para que me la saquen de la mina y me la pongan en el barco. ¿Lo hicieron por las buenas o lo hicieron por las malas? Lo hicieron por las malas. Fue un robo. Bueno, Carlos, la época, está bien. Ahora, entonces entendemos, ponemos a comprendernos cómo fue que ocurrió una invasión y un robo. Pero no un descubrimiento para todos. No, Carlos, pero ¿entendés? Y nosotros quedamos como antipáticos. Paradójicamente, los que decimos las cosas como son, quedamos como mala onda. ¿Quién queda bien? El que declama el amor universal. Carlos, Carlos. Llévese una mano al corazón, Carlos, y dígame, usted está resentido. ¿Por qué no ama a los españoles? ¿Entendés? ¿Entendés cómo es la cosa? Y entonces, claro, puede ser que si triunfa el discurso de este que me dice que el amor universal y qué sé yo, entonces nada cambia, queda todo intacto. Porque el crimen fue cometido. Por más que la señora diga que viva el mundo de amor, el crimen fue cometido, pero vamos a hacer de cuenta que no fue cometido. Estados Unidos le robó la mitad del territorio de México, eso ocurrió, pero vamos a decir que actuemos como si no hubiera ocurrido. ¿A qué conduce eso? ¿A la eficacia del vivir, de la acción, a la dignidad de la historia de los pueblos? ¿O conduce a un asmerreír, a una especie de show, de circo, en el que nadie cree nada? Y entonces no creemos en nada, en lo que se dice, decimos una cosa, hacemos otra, y llegamos a esta descripción que hacía Nietzsche del posmodernismo, de la cultura occidental, esta gran hipocresía donde todos declamamos el amor, la verdad, la justicia, y después hacemos cualquier cosa. Por ejemplo, escribimos estos libros, o les decimos a los chicos, chicos, no sientan lo que hasta mi gato sentiría si le contás la historia de México. Y cayó México, pero podía ser muchos otros lugares, comenzando por estas mismas tierras, y por los pueblos originarios que vivían aquí y que fueron maltratados y que siguen siendo ignorados por muchos de nuestros líderes. Como bien dice Dussel, los líderes, ¿cómo dice? Blancos, y se usa una expresión del color de la piel, más allá que, por supuesto, esto no hace falta que sea literal, toda la élite blanca. Vamos a invitarlo cuando venga acá y va a ver que no solo la élite blanca es anti-colla, anti-andina, sino más de un andino, ¿no es cierto? Me están escuchando mis amigos y están aplaudiendo en este momento, porque incluso son medio que como peorcitos, ¿no? Los malinches, vamos a decir, los que de su propia tierra se unen al invasor. Le contaba yo que hace unos años lo descubrí a Enrique Dussel leyendo un libro suyo de hace mucho tiempo, El humanismo helénico. Y a mí me marcó mucho ese libro. Mira, y ahora viene Dussel, se acerca nuevamente a la bruja de las palabras. Porque él, en ese libro, El humanismo helénico, comienza contando antes del humanismo helénico, dice el piso que había antes de los griegos. Y el piso que había antes de los griegos es la matriz indoeuropea. Y desde ahí, en La Bruja de las Palabras, hemos comenzado a hablar de cultura indoeuropea. Hace ya algunos años hemos hecho algún programa en el que ya hablamos de la matriz indoeuropea sin saber todo lo que hemos aprendido este año, que hemos profundizado muchísimo más. En este libro del año 63, Enrique Dussel detalla, todos habían ya detectado que el indoeuropeo había sido una lengua que precedió a casi todos los idiomas que hoy conocemos, ¿sí? El alemán, el inglés, el portugués, por supuesto todos los latinos, el griego también, el sánscrito, no el copto, o sea, no el egipcio, pero casi todos los idiomas que nos son familiares, el danés, y no es que no sea familiar, pero bueno, son casi todos los idiomas del mundo moderno, tienen un antecedente en la lengua indoeuropea. Y lo que a mí me tocó, que no lo hacía el resto de los filólogos, es que Enrique Dussel dice: ojo al piojo, que de ese idioma arcaico indoeuropeo nos vienen ciertas palabras que tienen una gran carga ideológica, así lo explico yo, ¿eh? Por ejemplo, el jefe de familia es el déspotes en griego, dominus en latín, dampati en sánscrito, es la misma palabra para jefe, portate bien, si no te muelo a patadas. Eso, el nombre de eso viene de lo indoeuropeo, lo cual la hace presumir, en el conjunto de la información, de que antes de los indoeuropeos esa figura no quedaba tan claramente identificada. Y muchos se están enojando. Carlos, siempre existió el déspota. Nosotros decimos, ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué reaccionas así? Lo mismo de otros temas, no quiero aburrirlos, pero, qué sé yo, lugar fortificado también se dice lo mismo, Dios celestial también viene del indoeuropeo, rey. A ver, la mayoría de las otras palabras no, pero estas palabras que denotan una organización política vertical y un cierto tipo de religión con un Dios lejano con el cual te comunicas cerrando los ojitos y cuya verdad en definitiva termina sosteniendo el sacerdote, que es un amigo del déspotas. ¿Entendés? Esta estructura cultural ya es la que denunciaba Dussel hace 50 años. No sé, la verdad, si hoy sigue él pensando esto, pero además él lo agregaba un elemento más que a mí me parece interesante. Incluso cuando no había filosofía, dice, existían, a ver, ¿cómo lo digo?, estructuras intencionales, bien estructuradas, modos de imaginar la lógica del mundo. Por ejemplo, hay alguien que manda. Eso es una estructura intencional, bien estructurada, en los ritos o en las leyendas, en lo que llamaremos núcleo ético-mítico. Ético es lo que está bien, ¿eh? Y mítico es un relato que se imagina pero que viene a explicar cómo son las cosas, ¿sí? Dios crea el mundo en 7 días, eso es un mito. Lo que explica es que Dios es el creador del mundo, ¿sí? Hay un señor que es muy fuerte, muy bueno, muy simpático, que mata a todos los malos y es el que nos gobierna. O es el que desde el cielo nombra al que nos gobierna. Ese es el núcleo ético mítico occidental. ¿Entendés? El rey durante siglos era rey porque Dios le decía que fuera rey. ¿Y cómo lo sabía? El papa tenía que firmar ahí abajo, listo, ya está. Núcleo ético mítico. Un mundo de imaginaciones, de sentidos comunes, que uno se las pone a revisar. A mis amigos adolescentes no les cuesta nada, y se da cuenta que en realidad podía ser de otra manera, incluso de la contraria, ¿eh? Este núcleo ético-mítico dice que no son las posturas, sino las actitudes concretas de un grupo ante la existencia, ¿eh? Siguiendo a Paul Ricoeur, el núcleo ético-mítico no es solo una visión teórica del mundo. No es lo que declamamos. No es cómo debería ser las cosas, que la historia hay que estudiarla con amor. El núcleo ético-mítico no es eso. Es lo que efectivamente hacemos. Es decir, no denunciamos al delincuente. No denunciamos al invasor ladrón. Ese es el núcleo ético-mítico. El que roba, el que se apropia por la fuerza, está haciendo uso de un derecho divino. Y lo que efectivamente hacemos como cultura es callar y de decirle a los chicos, pórtense bien, estudien la historia de México sin odio. Esa es la verdad. Y el que llega a hacer lío, se va a la cárcel. Ese es nuestro modo de ser concreto. La visión teórica es que la verdad, la justicia, el amor. En la realidad, no hay que cuestionar al poderoso. No hay que cuestionar al poderoso. Puedes hacer todas las marchas que quieras, protestando contra lo que quieras, hacer el arte que quieras, escribir los libros que quieras, hacer los programas de radio que quieras, las películas que quieras, siempre y cuando no cuestiones al poderoso. Podés declamar que lo cuestionás, pero no lo podés cuestionar eficazmente. Ese es el límite. Eso es lo que somos. Y cuando lo hagas, hasta tus propios amigos te van a decir, che, ¿te parece? No, ¿cómo vas a decir algo así? No, loco, pará. No, esto no. Podría ser esta otra explicación de por qué 2400 años de declamar que queríamos un mundo justo donde no se robe. Un mundo de amor, de solidaridad, porque ese mundo tuvo esclavos hasta hace 200 años y en un sentido los tiene hoy. Tiene diferencias sociales tan marcadas que a mí me parece que no es irracional hablar de que la esclavitud todavía no terminó. Los estadios de dignidad de distintos seres humanos en función de sus amistades, de dónde nacieron y qué sé yo, es algo muy parecido, algunos dicen que peor, la diferencia social, digamos, entre unos y otros, similar a la esclavitud. Entonces, claro, podría ser que el núcleo ético mítico que dice Paul Ricoeur y que determina no la visión teórica del mundo, sino una postura existencial concreta, sea pórtate bien, hacé lo que te conviene, no te metas con los capangas, no te metas con el juez, ni con los que detentan el poder de las muchas maneras que tiene el poder, no siempre tiene una pistola en la cintura. Hay veces que son medios de comunicación, veces que son sentidos comunes, veces que son títulos académicos precisamente. Podría ser, digo, que si las cosas son así, por más que vos en la superficie tengas una espumita de chicos, a veces tienen 80 años los chicos, ¿no?, que adolescentean reclamando sus derechos, pero que finalmente ellos, sus amigos, sus padres, sus profes, hacen lo que les conviene, se cuidan. Ojito, no seas sonso. Así que sí, es un buen modo de que nada cambie. Que nada cambie, porque si cambiara, el rey se molestaría. La bruja de las palabras. Las palabras, las palabras. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Dicen que hay una calle, la calle del bien y del mal, que de una vereda es la del bien y otra la del mal. Yo no sé bien cuál es cuál, pero en el programa de hoy a mí me está pareciendo que tal vez la vereda del mal, chan, chan, tal vez la vereda del mal, que es la de decir las cosas como son, no declamar cosas bonitas y amorosas y tiernas y dulces, sino las cosas como son, esa vereda del mal, tal vez sea la que debamos tomar. La calle del bien y del mal. Como bien sabemos, la cuadra del Ángel Gris está en la calle Artigas entre Bogotá y Bacacay. Sucede allí algo muy particular. En una de las veredas no es posible ser bueno. En la otra es imposible ser malo. Una noche pasé con una muchacha rubia por la vereda oeste.